Un disco realmente glorioso y vibrante, trepidante. Era el primer álbum que grababa en solitario Dennis Tech, el músico estadounidense, que ha pasado por multitud de bandas, y entre ellas pues Radio Birdman, The Visitors, New Race, Dodgy Man, en fin, un montón, Rendezvous Band. Un tipo con una trayectoria envidiable, y que en este disco, grabado en el año 1992 y publicado por el sello Red Eye y Pulidor, que era el distribuidor, participaban en él pues gente tan interesante como Chris Mushuak en la guitarra y los teclados, compañero suyo en Radio Birdman, y el batería de los Stooges, Scott Ashenton, y el resultado es un discazo buenísimo, que lo reeditan por primera vez en vinilo y en descarga digital el sello Wild Honey Records el próximo 19 de, no, de marzo. Me iba a noviembre, en fin, unas manías mías, que estaremos atentos y pincharemos alguna canción más de este grandísimo disco Take It to the Vertical de Dennis Tech. Disco con el que hemos abierto esta edición 3904 de Plástico Elástico, Plástico Elástico.es. Y ahora, pues, unos británicos que se llaman The Higher State, que han sacado un single con el sello griego Lost in Time Records. Hace unos días escuchamos la cara B. Bueno, pues hoy vamos a escuchar la cara A, que es otra preciosidad de canción garajera, psicodélica, beat, en fin, un montón de cosas. Británica, eso sí. You Might Find Out. Ellos son The Higher State. Yeah. Achicharrante sonido el de esta banda de garaje con toques psicodélicos británica que se llaman The Higher State. Ya han vendido prácticamente todo el sencillo que habían sacado, este sencillo que incluía en la cara A esta canción, You Might Find Out, y que en la cara B venía otra que escuchamos y que a nosotros nos gusta más, que escuchamos hace unos días y que se titulaba Come Winter Rain. Esta, de todas maneras, es una auténtica maravilla. El disco lo ha publicado el sello griego Lost in Time Records y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y una buena programación en la que está Plástico Elástico. También estamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, en fin, no decimos nada. En la que, por ejemplo, estamos en Onda Pedriza, en Manzanares el Real, estamos en Radio Villalba, en Collado Villalba, y estamos en Radio Soto, que está en Soto del Real, tres lugares estupendos. Y también fuera de la Comunidad de Madrid estamos en otros tres lugares estupendos, como son San Adrián, Navarra, que sonamos a través de Rebote FM, buena emisora. Estamos en Valencia, en Sot de Chera, que sonamos a través de otra buena emisora como es Radio Vacío. Y estamos finalmente en Murcia, en Caravaca de la Cruz, y sonamos a través de otra magnífica emisora como es Radio Caravaca. En todas partes, en muy buena compañía, suena Plástico Elástico. Vamos con una banda que se llaman Lord Diabolic, que es la primera referencia del sello Wild Cave, que también subsidiario del sello Sweet Grooves Records, el sello cacereño. Bueno, pues han grabado lo primero a unos franceses que vienen desde Perpiñán, son franceses españoles, se llaman Lord Diabolic, y aquí les tienes con el tema Les Fous du Garage. Ellos son ni más ni menos que Lord Diabolic. Estaban Les Diabolic, Lord Diabolic, con la canción Les Fous du Garage, la canción que abre este disco que se titula Ne Jugez Pas y que lo ha publicado Wild Cave Records y Arpachas con Sweet Grooves Records. Son dos, guitarra y batería, un batería muy joven, 19 años nada más, Teo Campos, alias el Nene, y en la guitarra está Frankie Zwiller, alias Frankenstein, que venía de los Howling Men. Y ahí están sonando en plástico elástico. Lord Diabolik, ni más ni menos, para poner los pelos de punta. Vamos a seguir con una banda que se llama Crystal Canyon y que es una banda que viene desde el reino, desde Estados Unidos, perdón, desde Portland, desde Maine, y que acaban de publicar un álbum titulado Yours with Affection and Sorrow, un cuarteto que hacen un power pop áspero, muy interesante, y que de este disco sacamos la canción Boomerang. Guitarras muy crujientes, ásperas, y sin embargo una voz dulce, terciopelada, que envuelve todo. Ellos se llaman Crystal Canyon, son cuatro chicos que acaban de sacar este disco, Yours with Affection and Sorrow, autoeditado, y de ahí hemos sacado para presentar esta banda, Crystal Canyon, acuérdate ese nombre, la canción Boomerang, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas, como por ejemplo hipopfm.com, musical digital dedicada a la música pop, asaltomataradiorock.com, emisora digital musical dedicada al rock. Estamos en una web, blog, página, en fin, vaya usted a saber lo que es, que se llama El Rock es mi rollo, que está dedicado a la música, ni más ni menos. También estamos en pasiondeportivaradio.com, emisora dedicada a los deportes de los que nadie habla y de manera normal y con buena música. Y también estamos en Radio El Séptimo Cuervo, emisora digital local asturiana en este caso, que habla de los motores y de los coches clásicos. Y finalmente estamos en una emisora estupenda que se llama Radio Pra.Nava, en Nava, en Asturias, que es simplemente una buena emisora. Y ahí ponen Plástico Elástico. ¿Qué más puedes pedir? En buena compañía y en buena programación. Plástico Elástico. Y sigamos con la música de Robin Ashcroft. Robin, ¿que quién es Robin Ashcroft? Dirás. Bueno, pues Robin Ashcroft es ni más ni menos que Artista que viene desde Escocia, desde Glasgow creo que es, y que empezó cantando y debutó con 17 años y con esta canción nos vuelve a sorprender. La canción se titula I Love You, Robin Ashcroft. Una voz absolutamente portentosa la de esta chica llamada Robin Ashcroft, una cantante muy joven que promete mucho. El disco está producido por Johnny Maiden de los Baby Strange y por Jamie Holmes de Lapels, y este es su debut y su presentación. esta cancionaca titulada I Love You, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, el rincón de las buenas canciones. Sigamos con octubre, ya que estamos con buenas canciones, pues octubre han sacado un EP maravilloso con tres temas propios portentosos y una versión de The Action. Hoy escuchamos otro de los temas propios, La Huida. Ellos son Octubre. Octubre, siempre lo han sido. En todos sus discos deslumbran por sus voces, por sus cuidados, de los arreglos, en fin, es una auténtica maravilla. El EP se titula Otro Despertar, lo han publicado Apaches, Urra Música y Snap Records, y ahí estaba incluida esta canción, La Huida, uno de los temas propios, de los tres temas propios que incluye este disco. Octubre, feliz regreso, sí señor, y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con una banda canadiense que os presentamos hace unos días, que ellos se llaman Buffalo Flowers, que han sacado un disco a través del sello Cool Cat Music, un sello titulado Astroemeria, A Journey on Earth and Beyond. Y de ahí vamos a sacar esta canción, When the Shiners Become a Saint, Then the Devil Blitz. Cuando los mentirosos llegan a ser santos, entonces el diablo sangra. Ellos son Buffalo Flowers, con ese toque entre guitarra de 12 cuerdas, jungle y psicodelia, maravilloso. Buffalo Flowers. auténtica maravilla esta canción, When the Sinners Becomes Saint, Then the Devil Bleeds. Y ellos eran Buffalo Flowers, una banda canadiense, un cuarteto con Rickenbacker, guitarras y bajo, Rickenbacker, y que, bueno, pues hacen música entre jungle, power pop y un poco psicodélica, con influencias de la India. Buffalo Flowers, el disco lo ha publicado Cool Cat Music, uno de nuestros sellos de referencia. Y seguimos aquí en Plástico Elástico con un chico británico que tiene preparadito un disco que saldrá a finales de este año, y la canción que ha adelantado es una auténtica maravilla. Se titula Ghost y él es Lucas Aaron. Be a girl. California, desde Hollywood, y toca todos los instrumentos, compone, se produce, canta, en fin, compone las letras, la música. Él se llama Lucas Aaron y ha sacado ya un par de singles. Esta es una auténtica maravilla que se titula Ghost y pertenecerá a un álbum que saldrá a finales de este año 2021 a través de Vulture Records. Estaremos muy atentos a Lucas Aaron por si saca una nueva canción, un nuevo single. Vaya usted a saber lo que se hace, porque nos ha encantado el sonido de la música de este joven y por eso suena aquí en Plástico Elástico.es. Estos son The Dials, es otra banda británica que ha ganado el favor de un sello como Cool Cat Music. Les ha sacado un recopilatorio de caras B y de A y de caras A, que se titula And Another Thing Besides and Asides. Es un disco de una banda que hace power pop también con toquecillos, un poco jungle, un poco, bueno, suaves, enredados, orfebres. Ellos empezaron en el año 2002, se formaron en el año 2002 y mezclan la psicodelia con el power pop, con las raíces americanas, en fin, una auténtica maravilla. The Dials, A Jigsaw Mind. Find my me han recordado incluso a los mismísimos Kings en la voz, vaya, en fin, The Dials, con esta nueva grabación publicada por Cool Cat Music, And Another Thing Besides and Outside, la canción que está incluida en este álbum, A Jigsaw Mind, que es la que ha sonado aquí en Plástico Elástico. Sigamos con un músico neoyorquino que tiene preparadito un disco que se titulará Midnight Pizza y que saldrá el próximo 23 de abril a través de Trickwork, y es una canción también con toques psicodélicos que se titula Having Fun with Pharoah. Es aquí tienes a Ade. Garden. Compositor, productor, cantante, en fin, un músico de Nueva York que debuta con este estupendo disco, o por lo menos el avance es bastante estupendo, Having Fun with Pharoah, que se publicará el día 23 de abril del álbum Midnight Pizza. Él se llama ADE y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con un irlandés americano, mitad y mitad, que se llama Bob Bradshaw, un músico al que ya hemos oído aquí en varias ocasiones, que le conocemos de sobra, le tenemos calao, sabemos quién eres, bacalao, y que tiene preparadito un disco que sale el 30 de abril, que se va a titular The Ghost Light, lo saca a través de Fluke Records, y bueno, pues es un disco con muchas raíces americanas y con grandes canciones, como por ejemplo esta, Light of the Moon. Él es Bob Bradshaw. Started to hear all kinds of commotion, and they're on the Bob Bradshaw, Light of the Moon, de su próximo álbum, el 30 de abril sale, The Ghost Light, a través de Fluke Records. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Rápidamente y marchándonos hacia el final, aquí viene otra chica británica, ella se llama M.G. Boulder y es una señora que ha compuesto un disco, que ha hecho un disco, que tiene preparadito un disco maravilloso también, que se titula Clifftown, como la canción que vamos a escuchar. Lo publicará a través de Hudson Records el próximo 23 de abril. M.G. Boulder. ¡Qué mujer tan tremenda! Kids grow up to a lawnmower drone. Their kids grow old, move away from home. By seafront palisades, they're swapping smokes before they're gone. London stretches her fingers out. All these planes fly away from the roof of my house. I watch their bellies ascend. All these options we're dying to find out. Praise the Lord of silver, he moves faster than I could ever hope to fly. Meanwhile in the city on Tower Hill, taxi men, they park in single file. They are hungry for fares and they park bumper to tail light. They watch mini TVs with tired eyes. And city boys in their Sunday best, drunk on status, hiding behind mobile phones. Did they know beneath their feet lie the bones? Boy kings killed by men long ago. It's in the hum of the heating, the frost in the museum waiting to thaw in the sun. It's the only shop open. Kids are working aimlessly the aisles like zombies, waiting for their lives to start. The sliding doors, they chatter apart as if they're speaking directly to my heart. Leave this town, leave this town, you have your chance. But I slip through them and out into the dark. Pues nos hemos liado. Antes, cuando he presentado, estaba pensando en una chica, en Ann Keating, que estaba a punto de ponerla porque me encantó su disco, y un disco que pusimos ayer, vamos, el último programa o el anterior, Bristol Country, y me he liado. En fin, este era M.G. Boulder, y es un tipo británico, inglés, de Essex, y que publicará el próximo 23 de abril este disco, Clifftown, cuya canción que le da título es esta que hemos escuchado, Cliff Town. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, prácticamente al final de este programa, del programa 3904, ni más ni menos. Aquí seguimos machacando a los oyentes. En fin, que ha sido un placer, como siempre, estar con todos vosotros, disfrutar de la música, de vuestra compañía y de todo eso. Y que tengo que recordaros que tenéis que hacer dos cosas, dos simplemente en esta vida: visitar nuestra web plásticoelástico.es y escucharnos. ¿Por qué? Y todos los días tengo que decir lo mismo, porque sin ti no somos nada, colega. En fin, te voy a dejar ahora con una banda estadounidense que se llaman Drool Brothers, una banda de la que ya habíamos escuchado alguna canción de ellos. Ellos son californianos de Los Ángeles, hacen una especie de punk pop, power pop, bastante divertido. Su último disco se titula Go, Go, Go, Go, y es un EP con 5 canciones. Habíamos escuchado una, la que daba título a ese disco. Bueno, pues escuchamos otra y con ello cerramos, con la canción Rats. Ser buenos, disfrutar de la vida y de la música. Hasta el próximo día. Drool Brothers. Rats. Rats.